Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo y el día de hoy tendremos a la polémica banda de rock Guns N' Roses. We'll be right back. El grupo Guns N' Roses se formó inicialmente con Axl Rose como vocalista, Tracy Guns como guitarrista principal, Izzy Stradlin como guitarra rítmica y coros, Ole Beige al bajo y Rob Gardner al mando de la batería. El nombre de la banda vino de combinar los anteriores nombres de los grupos en los que estaban, Elia Guns y Hollywood Rose. En el primer año de vida, el grupo vio cómo Ole, Tracy y Rob Gardner salían del mismo, entrando Slash y Steven Adler. Y así finalmente el quinteto que alcanzaría la fama mundial fueron Axl, Slash, Izzy, Stradlin, Duff y Adler. Ahora escuchemos Sweet Child of Mine. We'll be right back. Lo primero que lanzó la banda fue el EP Life Like a Suicide en 1986, con el que empezaron una gira que les llevó incluso a Europa, mientras que en 1987 pusieron en el mercado el álbum Appetite for Destruction. Este álbum resultó ser un increíble éxito, logrando ser el disco debut más vendido de la historia, con más de 27 millones de copias vendidas. Una de sus canciones, Welcome to the Jungle, se convertiría en una de las más conocidas, estando para la revista Rolling Stones entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Escuchemos Welcome to the Jungle. Las siguientes giras de la agrupación fueron de la mano de otros pesos pesados del escenario: Motley Crue, Alice Cooper, Iron Maiden y Aerosmith. Tan exitosas como plagadas de polémicas, con borracheras, destrozos en hoteles, peleas con policías y la boda de Duff. Aunque el punto más oscuro fue la muerte por aplastamiento de varias personas en el festival Monster of Rock. Escuchemos Live and Let Die. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let El siguiente trabajo de ellos fue GNR Lies, Guns N' Roses Lies, en noviembre de 1988, álbum que logró llegar al número 2 en Estados Unidos. A inicios del año siguiente actuaron en entrega de premios MTV Video Music Awards y lograron varios premios en los American Music Awards de 1990. Su impacto popular era tan alto que aprovecharon para incluir una versión de Knocking on Heaven's Door en la película Días de Trueno, protagonizada por Tom Cruise. Escuchemos Knocking on Heaven's Door. El año 1990, Adler fue expulsado por su adicción a las drogas, siendo incluido Matt Sorum como nuevo baterista y Dizzy Reed como teclista. Con ellos integrados sacarían adelante su proyecto más ambicioso. Mientras este salía, actuaron en el Rock in Rio, en el Maracaná y en Wembley, aunque el estrés generado por toda esa actividad pasó factura con la salida del grupo de Easy, siendo sustituido por Gilby Clark. Antes de irnos a una pausa, escuchemos Paradise City.